antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Cancelan Coachella 2020. La pandemia sigue haciendo de las suyas y ahora fue el turno del festival que suspendió su edición de este año, la que ya había sido pospuesta de abril a octubre. La decisión se tomó debido a las medidas de seguridad para evitar los contagios y podría regresar en abril de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.